Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2419, martes 17 de mayo, con calor, así es de que hay que estar prevenidos, amigos. Toda la semana métase a la crioterapia para que usted no sufra de estos calores, o por lo menos prevenirlo. No hay, hay que prevenir los golpes de calor, y la crioterapia no es más que cargar una hielera en su coche, así es con de que con suero y con refresco, con, no como con suero, con su suegro, no con no, bueno, si quiere llevar a su suegro pues también llévelo, pero no con hielo, con hielo y botellitas de agua. Bueno, pues cargue lo que quiera. Sí, claro, pero que sí, botellitas de agua, cómo no, Robert, y un Gatorade por allá o algo que te anime, que te energetice para enfrentar este calor, que sí, sí, sí pega duro, sobre todo para las personas que se la pasan todo el día en la calle. Y sobre todo para los adultos mayores, que vamos a platicar de ellos ahora. Claro que sí. Hay que cuidar mucho, por supuesto, a los adultos mayores. Como yo les puedo decir, antes de que me dijeras cualquier cosa, pero de corazón joven. Así es, Robert. Bien, nos acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. Gracias, Robert, por estar. Y hoy nos acompañan nuestros amigos de Elite Healthcare, Home Healthcare, Víctor Castillo Canul. Él es el coordinador de rehabilitación de esta empresa, pues Elite Home Healthcare, y vamos a platicar de todo esto. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, con gusto estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo el espacio. Un saludo bueno a todos. Oye, hoy los calores, ¿cuáles son los cuidados básicos para un adulto mayor en el calor? En definitiva, para entrada, la parte de la hidratación, como bien comentas. Correcto. El insumo de líquidos, de bebidas que mantengan un nivel de minerales adecuados, como son el sodio, el potasio, que son muy necesarios para la actividad de los adultos mayores. Si los comparamos con personas adultas jóvenes que tienen un nivel de energía más estable, los adultos mayores consumen mucha fuerza en actividades simples como caminar. Okay. Y estas cuestiones, si las sumamos al pues terrible calor que presentamos aquí en la ciudad, pues definitivamente el sudar, el hecho de perder líquidos, pues obviamente es un factor muy importante, ¿no? Además de eso, pues sí, mantener la piel cuidada, los adultos mayores cubiertos principalmente si andan en la calle, ¿no? Así es, el sol en la piel al momento de llegar a la adultez mayor, pues sí, la piel queda más sencilla, entonces correcto, necesitamos tener ahí alguna protección adicional que nos prevenga, sí, cualquier tipo de lesiones. La piel, ¿no? Definitivamente. Que queda, más sencilla. Más sencilla. Exactamente. ¿No? Más delgadita, es claro, realmente lo que sucede. Ah, así es, y parte de lo que es el mismo sudor, los ácidos que el cuerpo pues emite por medio del sudor, hacen que pues de una simple piel sana, podamos pasar ya a cuestiones un poquito más delicadas como son úlceras o heridas ya en la piel. Y bueno, ustedes en Elite están especializados en cuidar y tratar a los adultos mayores. ¿Y cómo lo hacen en Elite? Es correcto, Roberto. En Grupo Elite pues mantenemos muchos estándares de calidad en el servicio. Cuando iniciamos parte de lo que es el proceso de reclutamiento al personal, cuando nos llama algún usuario solicitando el servicio, pues mantenemos un protocolo muy bien estandarizado. Actualmente la cuestión de la confianza y de la seguridad pues es vital para transmitir un servicio de calidad. Por supuesto. En este caso, nosotros nos aseguramos que la persona que asiste a la atención de una persona adulta mayor sea una persona de confianza, sea una persona que proyecte... Profesional, exactamente, preparada. La parte del conocimiento, que realmente sea una persona que tuvo estudios, que tiene experiencia en este tipo de cuidados y que definitivamente cumpla con las necesidades específicas de los pacientes. Hablábamos un poquito hace unos días en la empresa de las diferentes patologías que nos llegan, ¿no? Realmente Grupo Elite no se limita a solo un patrón de patologías. Podemos tener personas fracturadas, con daño neurológico, personas que estuvieron en alguna terapia intensiva, que tienen algún problema gástrico. Y en realidad, buscar a la persona ideal para un determinado padecimiento, pues es una labor muy importante. Claro. Porque hay muchos enfermeros que se especializan en la parte de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, claro, pacientes con fracturas. Nosotros al momento de iniciar el servicio hacemos una valoración en la cual determinamos cuestiones muy básicas como son... Para determinar quién es el enfermero especialista. Adecuado, claro, desde la parte de la talla, el peso del paciente, que es un factor muy importante. Pues sí, porque luego hay que cargarlos, ¿no? Para el baño, para la comida, para el paso a la silla de ruedas, todo este tipo de cosas que pues uno piensa que puede ser muy sencillo. Pero al momento de que el enfermero llega a estar 8, 12 o hasta 24 horas en un domicilio, pues hay diferentes circunstancias a las que se enfrenta y tenemos que tener la confianza de que esta persona va a solventar satisfactoriamente. Y está preparado para hacerlo. Definitivamente. Y que lo puede hacer. Así y es. Y entonces ustedes, la selección de los profesionales que trabajan es muy meticuloso. Definitivamente. El proceso de reclutamiento... lo hemos manejado así desde el principio, que es nuestra carta de presentación siempre que la gente solicita nuestros servicios. Es la parte de demostrar que el enfermero que acude a la casa es una persona que fue previamente averiguada. Correcto. Que le solicitamos documentación oficial, pedimos sus referencias laborales, pasa por diferentes evaluaciones dentro de la misma empresa, como son desde evaluaciones escritas de conocimientos, evaluaciones prácticas, evaluaciones que comprueben la parte de los valores, de la humanidad, la parte de... Ahora sí que la parte anímica y la parte en la cual nosotros no podemos exponer en ningún momento a que el enfermero sobremedique o maltrate a los pacientes. Maltrate. Entonces, en esta parte, pues sí... Le sumamos un poquito a la parte también de la intuición y de la primera impresión que te da la persona. Bueno, y la experiencia que tienen ustedes, Elite, ¿ya qué tiempo tiene de formada? Ya tenemos 3 años en el mercado. Sí, me acuerdo, pues aquí los anunciamos. Sí, aquí empezaron, claro, no anunciarse. Estuvimos aquí al principio, desde el lanzamiento al mercado, y pues afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta por parte del público. Oye, amigos, y ahorita me estaba yo acordando de la tragedia que hace unos días pasó a una pareja de viejitos que vivían solos y que fueron asaltados y los mataron. Amigos, no hay que dejar a nuestros viejitos solos, para eso está Elite, hombre. ¿Qué tan caro es para que te atiendan a un adulto mayor en su casa? ¿Es muy caro? En realidad, Roberto, la relación... valor, precio, es un poquito subjetiva. Claro. Cuando hablamos mucho con el señor Mario Montalvo respecto a este tema, ¿no? Al momento de estandarizar un costo de servicio. La idea de Grupo Elite no es vender el producto más caro del mercado, pero sí ofrecer algo que sea muy bueno y que sea algo que realmente satisfaga la necesidad. No es un producto, bueno, un servicio en este caso caro. Si es un servicio que pues obviamente tiene que ahora sí que ser hasta cierto punto rentable. Claro, rentable, por definitivamente, supuesto. Si no. Digo, manejamos. Estás mandando profesionales. Es correcto. Que, claro, con estudios. Ahí con se nota la diferencia completa. Sí. Pero es. Amigos, yo digo, ya ven lo que pasó con esta familia, pues triste, ¿no? El caso que se pudo haber evitado si simplemente tenían un enfermero que los acompañara. Y eso servicio lo da Elite. O sea, no claro, era sí, tanto que cuestión de seguridad, sí, porque sí. Luego pensamos en que hay que ponerle seguridad y cámaras y guaruras. No, eso sí sale mucho más caro. Claro. Alguien que los acompañe. Alguien que los acompañe, que los conozca, que se preocupe por ellos, que los proteja. incluso de ellos mismos, porque a veces, pues, con la edad tendemos a confiar muy fácilmente en cualquiera que conocemos en el momento y que probablemente le abrimos la puerta de la casa y no sabemos ni qué, ¿no? Entonces, sí, el tener a alguien, sobre todo, como tú mencionas, Robert, de elite, que pues ya están previamente investigados, que profesionales, la documentación oficial, enfermeros que saben en cualquier caso de emergencia. La parte de la intuición, que me parece muy importante, muy revelador, de decir te late, no te late, cómo lo ves, seguir ese sexto sentido que todos los humanos lo traemos y que lo tenemos bien abandonado. Correcto. Traerlo para que esté al servicio de una correcta decisión, por decirlo así, pues se me hace muy loable, porque pues muchas veces nuestro sentido nos detalla más de lo que pudiéramos ver o evaluar. Es correcto. Y de eso vamos a platicar, amigos, de eso trata el tema el día de hoy, para que pues hagamos un adecuado trato y cuidado de nuestros adultos mayores. Así es de que, bueno, yo me incluyo, contrátame ya una, pero que sea, pero ya, que sea enfermera, si ¿no? Pero que sea enfermera. No, vamos un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Y gracias también a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro community manager, Ricardo Tapia, el chico maravilla, está en las redes sociales para comunicarse con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Platiquemos, conversemos en las redes sociales, para eso están, para eso las pusimos, así es de que ahí nos podemos sentar a conversar con usted. Hágalo, créame, contestamos todo y platicamos con las gentes que siempre nos abordan en las redes sociales. Déjeme darle una recomendación: Financiera Cefemex. En Financieras Cefemex tenemos solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos, fíjese bien, amigos, créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, Cefemex es una empresa 100% yucateca, tiene 15 años de experiencia que los respaldan en estos servicios. Contamos con diferentes planes de financiamiento, déjeme le platico. Tenemos créditos para pymes cuando necesitan liquidez de capital de trabajo, para constructoras de vivienda, ¿cómo han crecido las constructoras aquí en Yucatán? Crédito construido a tu medida, utilizándolo en la finalidad de contar con liquidez para desarrollar tu proyecto de viviendas. Para emprendedores, startups, está usted arrancando su empresa, financiando adecuado para ti y para impulsarte para seguir creciendo. Entre estos beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio. Mire, qué importante es el financiamiento. Yo siempre he dicho, para poner un negocio, lo más importante no es el dinero. Y le voy a decir por qué, porque existe Cefemex, ahí le van a prestar a usted. Lo más importante es de que tenga la idea clara y sepa lo que va a hacer, pero Cefemex te va a ayudar con el financiamiento. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito, es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo requiere. Eso es maravilloso porque muchos empresarios, yo los he visto, verdaderamente utilizan sus tarjetas de crédito para financiar el negocio y eso es el dinero más caro que usted puede estar obteniendo. Mejor acérquese a Cefemex y con esta tarjeta de crédito, con un crédito autorizado para usted, podrá usted llegar a estos financiamientos. En Financieras Cefemex nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor informes, comunícate con ellos 920-0715, 920-0715, o en Facebook como Financieras FMX. Y también aquí informan en los negocios que van a estar viniendo a platicar con usted sobre los temas importantes y relevantes del mundo financiero. ¿Qué importante es el mundo financiero hoy, Laura? Porque si no está usted enterado de lo que tiene que hacer en un mundo financiero, va a sufrir. Va a sufrir. El mundo financiero no nada más es guardar dinero. Ah, no, es saber utilizarlo. No, y también no solamente es también pedir créditos así a lo loco también, ¿no? Hemos visto los resultados de usar tarjetas de crédito desmesuradamente. Claro. Entonces, siempre hay que planear, Roberta. Es importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a no planear. Y el hecho de planear, de decir, bueno, sacar de tus finanzas esa educación financiera tan importante que es separar tus gastos fijos, si pagas renta, agua, luz, lo esencial, el súper. Siempre mantener esa separación muy clara para saber con cuánto te queda. Y bueno, de esa parte que te queda, poder ahorrar para prevenir situaciones o tener oportunidades que puedas aprovechar en el futuro. Y la otra parte en donde pues tú digas, bueno, si pido un crédito, con esa otra parte puedo financiar, puedo pagar. Claro. Y también me apoyo pues del mismo negocio en el cual metí ese crédito, de las ganancias, ir solventando el pago. Pero siempre hay que tener ese colchón a la hora de cualquier decisión financiera. Y fíjate que este punto tan importante que menciono de la planeación, de la cual no tenemos mucho hábito aquí los mexicanos, se me hace una fortaleza muy grande para Elite, Víctor. Claro. Porque ustedes desde el inicio planearon cómo atender una necesidad en Yucatán que estaba visible para todos. Bueno, yo te digo, mi abuelita materna, que en paz descanse, pues ella tuvo cáncer de huesos. Ella estuvo 7 años padeciendo esta enfermedad, que la fue consumiendo poco a poco. Y pues vi entre mis tías y mi mamá cómo iban y venían enfermeras y el problema que había cuando no llegaba y de dónde sacas otra y cómo le haces. O de repente te llegaban y eran malas o tenían un carácter así como que tú dices, no me gusta cómo le habla a mi abuela o cómo la trata o la mangonea o es muy dura al manejarla y llevarla al baño. Entonces, era una necesidad tremenda en Yucatán y lo escuchabas en muchas personas. Ahora que viene Elite y que trae esta planeación que nos estás compartiendo de pues tener siempre a la mano los perfiles necesarios de acuerdo a los padecimientos o a las así situaciones. Es. Y fíjate, ahí quiero preguntarte, ¿por qué no retomar lo que contabas al principio? Porque muchas veces pensamos, para que cuiden a mi abuelita, pero que no tenga nada demasiado severo para que puedan venir. ¿Por qué no nos platicas pues alguna experiencia que has tenido? Obviamente, que nos digas, ¿has tenido pacientes de qué tipo de enfermedades? Y que la gente sepa que sí estás disponible para apoyarlos en las diferentes escenas que puedan presentarse, ¿no? Sí, es correcto. Prácticamente desde el inicio de Grupo Elite, atendimos pacientes que en una primera instancia padecían tener una patología simple, por así decir, ¿no? Una fractura, una caída o que simplemente padecían diabetes. Sin embargo, tenemos que recordar, y eso lo hemos ahora sí que vivido muy, muy de cerca, es que pues el tiempo no perdona y definitivamente conforme va pasando los meses, los años, una condición simple puede ir empeorando. Claro. Nos ha tocado. Y más si no se cuida. Exactamente. O no tiene la atención así adecuada. Es. La medicación, la vigilancia adecuada. Nos ha tocado situaciones en las que la enfermera es la que tiene que llevar en la ambulancia a emergencias al paciente. Entonces, fíjate, llegando a la clínica, el doctor dictamina que se le tendría que hacer alguna intervención ya más avanzada, una gastrostomía, correcto, se le tiene que poner algún ventilador mecánico. Entonces, en Geopolit no nos limitamos únicamente a los pacientes que todavía pueden caminar, que únicamente pues empiezan con los problemas de memoria, sino que también abarcamos ese amplio rango de pacientes que salen de una terapia intensiva, que tienen algún tipo de venoclisis, de sonda, y que pues desafortunadamente la familia no puede cumplir con las necesidades. Y que tienen un procedimiento médico que hacer. Muy específico, ¿no? Claro. Que muchas veces eso es lo que sacrifica a la familia. Si bien la familia, pues yo creo que siempre estará dispuesta a ayudar a su adulto mayor o al enfermo, pero si existen servicios profesionales, no tienes por qué tú sacrificarte. Y además aquí algo muy importante, si bien es loable que te atienda un familiar, pero el familiar no tiene la expertise para tratarte en un medicamento, en un respirador, etcétera. No, déjate del expertise, Robert, el tiempo. O sea, también todos, hoy en día la familia entera tiene que trabajar. Exacto. Es muy raro encontrar hoy en día que la esposa no trabaje. Así es. Casi todos ya tienen que tener algún tipo de actividad que les permita tener esos ingresos. Exacto. Para poder sustentar a la familia. Entonces, y en casos cuando eso sucede, inclusive uno o dos días no hay ningún problema, pero meses teniendo esa rutina se vuelve realmente algo complicado. Y bueno, el apoyo así es. Y bueno, déjame decirles, amigos, el envejecer, pues ya es, yo no sé si le llaman patología, pero al envejecer, pues ya no ves bien, te rechinan las rodillas, te duelen las articulaciones, se te va la memoria. No, bueno, ahí son cuestiones normales del envejecimiento. Así como tú comprenderás. No, gracias a Dios, a mí todavía no. Pero para allá voy, o sea. Bueno, para allá vamos todos, Robert. Así es, correcto. Pero entonces, ese es el nivel de conocimiento, creo yo, de aprendizaje a las familias, pues para reconocer que, y qué bueno que existe el IT, como así dices. Es. La verdad que es el alivio de muchas familias, ¿no? Y de muchas gentes, adultos mayores, ¿no? Cuidando todo, las medidas de higiene, los tiempos, los protocolos, el material, que es muy importante. Muchas veces la familia desconoce el tipo de material que se necesita para un procedimiento, y en este caso el personal de enfermería está completamente capacitado para proyectar este tipo de conocimientos. Y obviamente, pues, el hecho de que esté alguien que sepa hacerlo, pues obviamente previene que el mismo paciente, si lo hace una persona que no tiene el conocimiento adecuado, pues pueda salir lastimada. Claro. Bien, amigos, interesantísimo el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Amigos, te invitamos a vivir la experiencia Sadasi en el mejor desarrollo del norte de la ciudad, el fraccionamiento Las Américas. Festeja a la reina de la familia en el hogar que siempre ha soñado. De veras, todavía estamos en mayo, cómprele su casa a su mamá. Las Américas, la mejor opción para vivir y compartir los mejores momentos en familia. Te invitamos a recorrer nuestras amplias avenidas, parques, áreas verdes. Y además, mire cómo qué bonito ha crecido Las Américas, porque ya tiene centros comerciales muy importantes, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene hasta restaurantes de lujo, tiene el fraccionamiento Las Américas. El restaurante de estos italianos que está buenísimo. Sí. Así es de que des una vuelta a Las Américas. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano de la zona, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Contamos con varios modelos modernos, estos minimalistas que puedes elegir en familia de acuerdo a tus necesidades. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcales al teléfono 941-2185 o métete a su página por internet www.sadasiyucatan.com.mx. También en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, como @SadasiMérida. Y además, estamos en mayo, este mes de mayo, estrena casa y llévate a cenar a mamá, adivina dónde, al argentino. Al comprar tu casa, Sadasi te va a regalar un certificado de 1,000 pesos para que te vayas a cenar. Yo creo que con 1,000 pesos te alcanza toda la familia a cenar al restaurante El Argentino. Así es de que no pierdas más la oportunidad y vete a comer al restaurante El Argentino, que de veras se come bien en ese lugar. Bien, déjeme darles... nos acompaña el señor Víctor Castillo Canul, ¿es enfermero? Licenciado en rehabilitación. Eso, licenciado en rehabilitación. Él es el coordinador de rehabilitación de Grupo Elite Home Healthcare. ¿Con qué seguimos, Laura, esto del trato a los adultos mayores? Bueno, tú estabas platicando de una... Mira, a mí lo que me gusta de Elite, porque nos lo platicó Julieta. Julisa, licenciada Julisa. Es por qué crearon un grupo. Ah, por Elite. Su abuela, claro. Por su abuela. Sí, sí. O sea, viene. De la necesidad de la necesidad. Y de aquí algo muy importante, amigos. Una empresa creada verdaderamente para poner al servicio de la sociedad. Basándose claro. En las necesidades sufridas y planeando cómo resolver una por una. Sí, sí. Claro. Le mandamos un saludo a Mario Montalvo y sí. Sí, nos ha contado, de hecho, con toda esa historia desde el principio, por las atenciones que requiere su mamá. Así es. Y era un batallar estar buscando enfermera y luego que no le caía bien, que no se sentía a gusto. O no llegaba. O no llegaba, o avisaba a última hora que no. Exacto. O simplemente no avisaba. Así entonces, es. Rápidamente algún hermano o algún familiar tenía que tirar lo que estaba haciendo para poder acompañar a la abuela, ¿no? Claro, así es. Y eso, amigos, es de lo que precisamente se trata. Porque, mire, problemas cognitivos de los adultos mayores. A veces, a cierta edad, desarrollan discapacidades cognitivas. O sea, se vuelven olvidadizos. Que, bueno, yo conozco a algunos que no han llegado a esa... El adulto sin llegar a esa edad ya el adulto se les va mayor el avión. ¿Se considera de qué edad, a Victor? Partir de los 60, Roberto. Ah, a partir de los 60. Así es. Yo creí que de pues los 70. Pues ya estás, mi querido. No, pues yo ya voy en caballo de Hacienda. Pero fíjense, se confunden también, ¿no? Muchas veces claro. No pueden salir. Estas circunstancias les requieren que vivan en instalaciones de vida asistida, así se llama. Ah, ok. O sea, claro. Tienen que ser asistidos, punto. Es algo que tenemos que aprender. No, porque yo me acuerdo muchas veces mi pobre abuela, que llegó a cumplir 100 años, vivía con mi señora madre, ya las dos en paz descansen. Pero llegaba yo y mi abuela me decía, ay, mijo, llévame a otro lado, porque acá tu mamá no me quiere dar ni de comer. Entonces, se peleaban entre ellas. Pues sí, porque pues sí. Ese es la asistencia claro. Que requiere un adulto mayor. Porque ellos ya ven el mundo diferente. Y ya había comido tu abuela. Ya, pues. Tu mamá ya claro le había dado de comer. Lo que pasa es que no se acordaba que ya había comido. Lo que pasa es de que empezaba mi abuela y decía, es que mi hijo... Ya sabes que me encantan los frijoles y no me da frijoles. Ah. Y entonces yo llegaba yo le servía los frijoles. ¡Ay, está abuela! ¡Comer frijol! Qué curioso cuando sucede con algo tan simple, pero si caemos en cuenta de que si eso pasa con algún medicamento importante o con claro. Algún procedimiento que necesita estar muy estandarizado, pues ya pasamos a una parte un poquito más delicada, ¿no? Dentro de la oferta que bien ofrece Grupo Elite, pues tenemos la parte de la enfermería auxiliar que, como platicábamos, puede aplicar a pacientes que pues su nivel de salud todavía le permite cierta independencia. Caemos también en la parte de la enfermería general, que ya es para procesos más avanzados, que tengan pues algún tipo de sonda de venoclisis, algún tipo de aditamento médico ya más complejo. Y muy, muy relacionado a estas dos partes, que parte de lo que es la filosofía de Grupo Elite, de dar un servicio integral, pues caemos en la parte de la rehabilitación, que pues aquí uh-huh. Yo tengo el gusto de brindar. Muchas veces es el complemento fundamental del cuidado de enfermería. Claro, a diferencia el regresarlos a una vida saludable. Exacto, a un estado de movilidad complejo que muchas veces es posible cuando caemos hasta cierta edad, después de varios accidentes o circunstancias de operaciones, pensamos de que ya no hay nada que hacer, ya no voy a volver a caminar, ya no voy a volver a... Y muchos por no tener una atención profesional se rinden. Exactamente, cuando realmente hay mucho que hacer todavía para ese tipo de pacientes, a diferencia del cuidado, pues que es muy importante de la parte de enfermería, la parte de rehabilitación se enfoca mucho en la optimización de, pues ahora sí que del músculo y de los huesos para que puedan seguir caminando. Oye, y también de la motivación interna de la propia persona. Así es, la parte anímica que pues de repente empieza a tener mucho declive en esta edad, ¿no? Y pues ahora sí que en concreto la parte de rehabilitación que pues, si me permiten igual anexar, en Grupo Elite manejamos equipo de rehabilitación muy complejo y de vanguardia. Muchas veces confundimos la parte de las terapias con un simple masaje. Y en realidad va mucho más allá de un simple masaje. Y además instrumentos adecuados. Es correcto. Desde la parte en la que el profesional sepa dosificar qué medidas, qué tanto de ultrasonido, de corriente se le debe poner a una persona dependiendo de su estado de piel, de su estado de músculo. Correcto. Toda esta valoración es lo que nos lleva pues a un resultado bueno. Y es la parte en la que afortunadamente tenemos el gusto y el privilegio de decir que en Grupo Elite cumplimos de manera muy, muy, muy satisfactoria. Fíjense, amigos, qué importante es este concepto porque pues uno normalmente no lo sabe. Y a veces vemos a nuestros viejitos, pues como los vemos diario y convivimos diario con ellos, pues seguimos pensando que pueden hacer todo, ¿no? Oye, no, deja de quejarte, hombre, ya. Sí. Y a veces, pues no lo vemos. Nosotros en coaching le llamamos a esas posiciones transparentes. Ya no vemos, ya no distinguimos esas condiciones. Y es cuando se requiere, pues, un hacer conciencia y un abrir, sobre todo a tener, sí, la convicción de que hay servicios que puedes contratar para que lo hagan. Claro que sí. Sí, por supuesto. La parte de la conciencia de que no todo lo podemos hacer nosotros todo el tiempo. Esa o entre nuestros familiares. Así es. No siempre es la vía más adecuada. Claro. Porque muchas veces es mejor tener una atención que sabe los procedimientos. Así es. Que sabe la prevención, sobre todo. Muy importante. El evitar que se empeore la situación, sobre todo cuando la persona es muy delicada y requiere esa atención especial. Así es. Y que muchas veces nosotros los familiares no sabemos brindarla. Así es. Entonces, pues de algún modo, el hecho de tener a alguien en casa, contratar a alguien, sobre todo pues como de Elite, que venga a asistirnos y apoyarnos en ese aspecto y que también pues nos enseñe, porque también podemos aprender como familiares ciertas partes que nosotros podemos llevar a cabo. Pero sí, definitivamente tener esta variación o esta alternativa de estar combinando tanto el esfuerzo familiar como el tener este apoyo profesional, ¿no? Que también es muy importante. Pues ahí tiene usted, amigo. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, que estamos tocando un punto importante a reflexionar para el cuidado de nuestros adultos mayores, de nuestros viejitos. Déjeme darle una recomendación que es importante. Sabes, amigo restaurantero, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Déjame decirte, tú no estás ganando lo suficiente. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y aquí es muy importante controlar las fugas y el desperdicio. Además, se tiene que convertir en una responsabilidad social del restaurante el no desperdiciar la comida. SOP Restaurant es la herramienta, es la aplicación que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. La tecnología al servicio de tu restaurante. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@sobrestaurant.com.mx. Sob Restaurant es para ti. Y bueno, tú también nos puedes ayudar a todo lo que tenga que ver con el hábito del ahorro. ¿Por qué es importante el hábito del ahorro, Laura? Claro que sí, Robert. Pues el hábito del ahorro es muy importante, primero porque te saca de cualquier situación de dificultad que pudieras tener económica, como puede ser pues que se te echa a perder un refrigerador, por ejemplo. Es una dificultad económica tremenda porque tienes que rescatar pues todo tu comida, alimento, ¿no? Sí. Lo que está en el congelador y todo. Es un caso de urgencia. Entonces, claro, cuando cuentas con un ahorro, pues fácilmente pues lo puedes mandar a reparar o improvisas allá con nevera y helera. O simplemente vas y ya compras otro refrigerador, ¿no? Así es. En el peor de los casos. Por darte un ejemplo, por ejemplo, una descompostura del auto o incluso una enfermedad. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, una enfermedad o algún accidente que tengas que ir rápidamente de urgencia, pues es un costo, es costoso. Claro. Y pues tienes que tener ese respaldo. Por eso el ahorrar es tan importante hoy en día. Y bueno, si a eso le aunamos que los planes de pensiones de los jóvenes, de estas generaciones, ya no son como las anteriores, o sea, realmente ya no te vas a poder jubilar, ya no te va a alcanzar con tu sistema normalito que tienes hoy en día como empleado. Entonces, con mayor razón el hábito del ahorro, tienes que ya implementártelo, claro, y diversificarlo. Uno para urgencias como el caso que mencioné hace rato y el otro para tener ya un plan de retiro en el que ya estés ahorrando constantemente. Y es ahí donde yo puedo apoyar y orientar, Robert, porque, bueno, también de la otra manera, ¿no? Porque yo cuando recibo a alguien, pues hacemos un análisis de su economía, claro, claro, y le hago ver ciertas cosas, pues para que se vaya con esa conciencia. Exacto. De cómo está trabajando ahorita, cómo está manejando sus finanzas y que tenga una visión clara de a dónde va a llegar si continúa así. Y en cambio, si se ajusta, pues que puede tener una vida financiera más saludable, ¿no? Amigos, entonces, escríbale. En el caso este de la pensión, ahí es donde hay planes que se pueden automatizar con cargo a una tarjeta, ya sea de crédito, de débito o de cuenta. Y ahí es, ya tienes tu hábito forzosamente, que es la mejor manera, porque así si lo haces voluntariamente, nunca lo vas a hacer. No, definitivo. Y bueno, les invito, amigos, a que me contacten al correo contacto@alcalaoliver.com o entran a nuestra página www.alcalaoliver.com. Y Laura misma le va a atender. Así es, con todo gusto. Hacemos una cita o igual por ahí mismo por correo les puedo estar en contacto y mandándoles propuestas. Bien, nos acompaña Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación de Elite Home Healthcare. Oye, Víctor, te hago una pregunta. Claro, Roberto. ¿Tú puedes planear en un adulto mayor? Porque a lo mejor ahorita uno voltea a ver a tu viejito y dices, no, pues si está re bien, ¿para qué le...? ¿No? Porque, digo, caemos en eso que mencionaba yo de, pues de transparencia, no nos damos cuenta. ¿Podemos planear el empezar a darle este tipo de atención a un adulto para que no necesariamente que llegue una crisis o que esté enfermo, sino yo puedo planear el ir, pues su atención? Sí, inmiscuyéndolo poco a poco. Ándale, desde el principio, de alguna manera, como bien dices, de prevención, o que es algo a lo que en un determinado momento pues se tiene que llegar. Sin embargo, como yo le platico mucho a mis pacientes en el área de rehabilitación, el hecho de que se le dé terapia aún no teniendo una patología no quiere decir que simplemente está perdiendo el tiempo, sino que si esa persona iba a dejar de caminar en 5 años, dándole la rehabilitación se va a prolongar a 10 años. O sea, a fin de cuentas va a llegar, pero se va a prolongar. Y la parte de inmiscuirlo poco a poco en los cuidados de enfermería y de rehabilitación, definitivamente, pues es una labor de mucha conciencia, de mucha responsabilidad, al igual por parte de la familia. Cuando llegamos a las casas, la enfermera va preparada completamente. Lleva su baumanómetro, su estetoscopio, le toma los signos vitales. Ahí llevamos el control exacto mediante hojas de enfermería de cómo va pasando el día, lo que come. En muchas ocasiones nos topamos con descubrimientos de alergias, de patologías que estaban ocultas. Y eso, en definitiva, al paso de los meses, al paso de los años, pues tiene un gran beneficio, porque previenes algunas patologías que más adelante se iban a presentar, problemas intestinales, problemas gástricos, que pues en los adultos mayores son más frecuentes. Y por supuesto que el irlos inmiscuyendo poco a poco, detectando esos pequeños signos o síntomas que nos presentan los pacientes, pues son, a la larga, son muy beneficiosos. Yo creo que y bueno, aquí también una pregunta quizás que es difícil para muchos. En un caso ya de cuando nuestros seres queridos ya sabemos que están en una etapa terminal. Claro. Yo recuerdo el caso de mi padre, que él pidió y él nos dijo, ya déjenme ir. Ya. Claro, descansar prácticamente. Déjenme, prepárenme mejor ya para que me dejen ir. Claro. ¿También se puede hacer eso, pues, Víctor? Grupo Elite no se limita a una situación en específico. Nosotros trabajamos abordando la dinámica familiar, abordando los, ahora sí que las indicaciones que nos dan las familias, no poniendo a un lado la ética y el profesionalismo, pero sí, pues en definitiva nosotros vamos a ayudar, vamos a prestar ese servicio de brindar, pues ahora sí que un sustento a la familia. Cuando son, bueno, cuando nos tocan casos de pacientes terminales, algo que platicamos mucho con la familia, inclusive a veces con los mismos pacientes, es pues que definitivamente va a llegar un momento de crisis, de emergencia, claro, en el que el personal está completamente calificado para reaccionar. Sin embargo, el paciente nos solicita, pues no me realices maniobras, únicamente estate conmigo. En definitiva, pues lo coordinamos mucho con la familia, y si nos dan alguna indicación específica, Grupo Elite completamente la ahora sí que la respeta. Tenemos obviamente el respaldo de los contratos y de todo lo que pues como cualquier empresa bien constituida, pues nos da respaldo, y en esta parte pues sí respetamos mucho. Y la profesión y los profesionistas que manejan y que tienen amigos. Yo creo que esto es importante, hay que acercarse a los profesionistas. Claro. ¿Dónde los pueden localizar, Víctor? Claro que sí, Roberto. Nosotros nos ubicamos en la Colonia México, en la calle 16, número 100, entre 19 y 21. Ahí mismo en la Colonia México. O bien nos puede llamar al celular 9992-424590. Contamos también con página de internet www.grupoelitehh.com. Repito, www.grupoelitehh.com. Ahí nos puede contactar en el apartado de contacto. Ahí nos redacta toda la filosofía y la información, cómo contratarnos, prácticamente todo lo necesario. Pues te agradezco. Excelente tema y excelente labor. Yo creo que pues aportan mucho a la sociedad y a los viejitos. Claro, invitar mucho al público a que pues concientice y nos dé esa oportunidad de brindar un servicio tan humano como Grupo Elite. Bien, Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación de Elite Home Healthcare. Gracias, Víctor. Al contrario, Roberto. Interesante el tema, Laura. Claro que sí. Gracias a Víctor, gracias a Elite por muchas traernos gracias, esta Laura. Información tan, tan importante. Y gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted. Prepárese. Si es usted adulto mayor, ahí tiene a Elite. Ahí está. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.